Buenas tardes a todas y a todos las que escuchan Radio Tropiezo. Un saludo y un fuerte abrazo desde el territorio del así llamado Estado italiano. En este territorio se está viviendo un estado de emergencia permanente. Antes la emergencia pandémica, luego la emergencia ecológica y ahora con la emergencia de la guerra. El Estado nos intenta acostumbrar a este concepto de la emergencia constante que le permite sacar leyes especiales que no necesitan de los normales procedimientos, el debate y la discusión, sino que se sacan de un día para el otro. Por eso hemos vivido situaciones de reclusión total y masiva de la población durante la así llamada emergencia pandémica. Y hay un endurecimiento de la represión que una vez más comienza con las y los anarquistas como experimentos sociales, porque hemos visto muchas veces como las que primeramente se aplican para supuestos terroristas o anarquistas luego se amplían a otros sectores sociales. Y ahí la que ya parece ser una praxis hace años, llevada adelante por los aparatos jurídico-policiales de varias ciudades que acusan grupos de anarquistas de asociación con finalidad de terrorismo sin la necesidad de delitos específicos o no necesariamente. Y en los últimos años casi todos los delitos específicos de los que se veían acusadas y acusados los compañeros han caído por la absoluta falta de pruebas, pero la acusación de terrorismo permite al Estado de encerrar en detención preventiva a las compañeras y los compañeros para un tiempo indefinido en la espera del juicio, por lo menos. Y eso lo hemos visto en Torino, en Trento, en Bolonia, en Roma y en Cagliari. Y el delito de asociación casi siempre ha caído. Pero mientras tanto, como decíamos, bajo el pretexto del terrorismo, las acusadas y los acusados han estado meses o años entre cárcel y otras medidas de detención preventiva. El Estado italiano se reafirma como un gran ejemplo de laboratorio represivo. Y eso lo demuestra, por ejemplo, la Dirección Antimafia y Antiterrorismo, que nació como Dirección Antimafia y desde el 2015 se ocupa también de terrorismo y ha exportado en el campo de la represión política métodos de excepción y emergencias utilizados contra la mafia. En el específico, ahora hay un compañero anarquista que está encerrado en régimen de 41 bis, que es un régimen de detención especial que fue concebido para los jefes de la mafia. El régimen de 41 bis implica el aislamiento total y nació con esta retórica en contra de los peligrosos jefes de la mafia, pero en los años ha sido aplicado también a militantes de las organizaciones clandestinas, comunistas, de las Brigadas Rojas, y ahora por primera vez se ha aplicado a un preso anarquista. Alfredo Cospito es el compañero anarquista que ahora está encerrado en la cárcel de Sassari, en la isla de Sardenia, en la sección especial reservada a los que están bajo este régimen de detención especial. Alfredo, junto con Anna Beniamino, eran parte de este juicio de Scriptamanent y han sido condenados a 20 años porque el último grado de la sentencia en sus contra los ha condenado para masacre política. Antes la acusación al principio del juicio fue de masacre y se ha vuelto la de masacre política, que en Italia puede implicar cadena perpetua y es de las sentencias que pueden encerrar más años a los acusados. Y la acusación de masacre es una paradoja bastante grande cuando viene del Estado, que en los años 70 y 80, para quien conozca un poco la historia de Italia, ha sido justamente una herramienta del Estado. El Estado que ha puesto bombas en las estaciones, en los trenes, en las plazas. Esta es la que ha sido nombrada estrategia de la tensión, porque implicaba un aumento de la tensión para luego poder justificar un aumento de la represión. Y en los años 70 y 80, estas bombas puestas por el Estado, orquestadas por ataques orquestados por los servicios secretos y ataques llevados a cabo por fascistas, organizaciones neofascistas, que son los que hacían el trabajo sucio, han matado de forma indiscriminada a población civil. Y ahora que se acuse a compañeras y compañeros que nunca han golpeado de forma indiscriminada y siempre han escogido puntualmente sus objetivos, parece ser casi un chiste. Pero esa es la situación en la que se encuentran Anna y Alfredo, condenados a 20 años para ataques, en específico para un ataque a una escuela para alumnos que estudiaban para hacer grados altos de los carabinieri, una formación, un cuerpo policial. Y ese ataque por el que han sido condenados ha resultado en una doble explosión en la noche que solo ha causado daños materiales. No hubo heridos ni muertos, y a pesar de eso, la sentencia en el tercer y último grado de juicio, juicio que ya se ha cerrado, es la acusación de masacre. Alfredo Cospito es un compañero anarquista que ya había sido condenado a 10 años por disparar en las piernas al administrador de Ansaldo, una empresa del nuclear, que siempre se ha reivindicado su pertenencia al anarquismo de acción. Y el 5 de mayo ha sido trasladado en Sassari y puesto en el régimen de 41 bis, que, como dijimos, es un régimen de detención especial que implica una forma de tortura institucional particularmente brutal. A través de la privación sensorial, la idea es producir daños físicos y psíquicos a quien está bajo este régimen, con el fin de la anulación personal y la búsqueda de crear arrepentidos y disociados que hablen y delaten a los que pertenecen a sus organizaciones. Esa es la retórica en contra de los grandes jefes de la mafia, y ha sido aplicado en los años principalmente a personas pertenecientes a organizaciones mafiosas, pero también se ha visto aplicar en los años a militantes de la organización clandestina armada comunista de las Brigadas Rojas. Y ahora por primera vez se aplica a un preso anarquista. Entre otras cosas, implica el aislamiento total, la censura del correo, una sola hora de visita al mes con un familiar y tras el vidrio divisor y bajo la vigilancia de agentes, una sola llamada telefónica al mes de la durada de 10 minutos con un familiar que tendrá que alcanzar la comisaría más cercana, no podrá llamar desde su casa. El número de objetos que se pueden tener en la celda es reducido y limitado, comenzando con los libros. Esa es la condición en la que se encuentra Alfredo Cospito, que en los últimos años ha seguido contribuyendo al debate internacional anarquista con escritos, carta y varias contribuciones para encuentros y para la confrontación internacional entre compañeras y compañeros. Y esta es la respuesta del Estado a alguien que siempre ha seguido reivindicando su camino de lucha y que no ha renegado sus ideas. La otra sentencia de los últimos tiempos que nos indica los tiempos que estamos atravesando es la que tiene que ver con Juan Sorroche, un compañero anarquista nacido en el Estado español que lleva más de 20 años en Italia, contribuyendo a la lucha antiautoritaria, en contra de las fronteras, entre otras, y que después de 2 años de latitancia y de búsqueda ha sido detenido en 2019 y es acusado de un ataque que también en este caso no ha causado ni heridos ni muertos, sino solamente daños materiales a la sede de la Lega, que es un partido que ha sido directamente responsable de política antimigrantes y de los muertos en el mar Mediterráneo, de las expulsiones muchas veces hacia Libia, donde sabemos que los migrantes acaban en los centros de detención, que son verdaderos lager, en donde entre torturas y violencias para muchos el final es la muerte. Y el 9 de julio, Juan ha sido sentenciado a 28 años de prisión en primer grado. El delito, aunque al principio, como para Ana y Alfredo, la acusación era de masacre, ha sido convertido en atentado con finalidad de terrorismo. Y Juan está encerrado en la cárcel de Terni, en alta seguridad, y esa sentencia de 28 años también nos indica claramente el aumento represivo de esos últimos tiempos en este territorio. El endurecimiento de la represión se ha visto no solo en contra de anarquistas, sino con pertenecientes a sindicatos, militantes comunistas, que en varias ocasiones se han visto acusar de pertenecer a organizaciones criminosas. Eso ha pasado también con dos trabajadores hace unos meses, pertenecientes a un sindicato, que por llevar adelante su lucha con las herramientas del bloque de la carretera, entre otros, y prácticas que siempre han sido partes de los movimientos sindicales de trabajadores, han sido acusados de ser partes de una organización criminosa, mientras sus colegas migrantes por la misma lucha se veían quitar los permisos de residencia. Todo eso parece representar una clara señal que el Estado manda a todas y a todos los que quieran luchar. Y hasta hay un documento escrito y firmado por más de 20 abogados y abogadas que denuncia este aumento represivo desproporcionado y el trato único y muchas veces inconstitucional reservado a las y los anarquistas. El 29 de octubre habrá una manifestación en Sassari, justamente con la idea de romper el aislamiento, ya que es la ciudad donde hay esta cárcel, donde está presente la sección especial para los detenidos en régimen de 41 bis, donde está recluido Alfredo Cospito, que es parte de una movilización general no solamente para la libertad de Alfredo, no solamente en contra del 41 bis, sino en contra de todas las cárceles, para la destrucción de todas las prisiones y para la libertad de todas y todos. Para concluir, les voy ahora a leer el texto que se ha escrito para la movilización de este sábado 29 de octubre en Sassari. Desde el 5 de mayo, Alfredo Cospito es detenido en 41 bis en la cárcel de Bancali, Sassari. Una vez más, la Sardegna, desde siempre colonia de Estado, se vuelve lugar de detención y tortura para los no deseados. Sobre nuestros compañeros anarquistas, Alfredo, Anna y Juan, graban peticiones para más de 20 años de cárcel. Un aviso para todas y todos aquellos que nunca han dejado de creer en la práctica de la acción directa y de la solidaridad revolucionaria. El ataque contra ellos es un ataque a todos aquellos que no quieren y no pueden rendirse a un sistema fundado sobre la explotación del hombre sobre el hombre, del enriquecimiento de pocos sobre muchos, de la destrucción del individuo, de los enlaces comunitarios y del planeta. Esta es la sociedad que la cárcel, la tortura legal del 41 bis y de la cadena perpetua quieren resguardar. Este es el sistema contra el cual luchar. Afuera Alfredo del 41 bis. Cerrar el 41 bis. Todas libres, todos libres. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un audio que le solicitamos a algún compañero de la región del estado italiano para que nos contara acerca de la situación de los presos en aquella región. Sin embargo, cuando nos lo hizo llegar, aún no estaban las declaraciones de huelga de Alfredo Cospito, que luego se le sumó Juan Sorroche y más tarde Iván. Entonces, a todos ellos les enviamos mucha fuerza y hacemos un llamado a todas las anarquistas a no dejar morir a nuestros hermanos en esta prisión. Y buenas tardes, esto es un programa a destiempo, un programa más de episodios necrófilos, tropezando como siempre aquí en la cabina de Radio Tropiezo, y pues en el intento por atacar la amnesia colectiva, en esta segunda edición o segunda serie o temporada, no sé qué diablo sea, donde estamos junto con Jaime Valius hablando a contrapelo de esta historia de la izquierda oficial que ha llamado este 2022 el año de Ricardo Flores Magón y que desde nuestras tripas anárquicas pues nos retorcemos un poco y intentamos hacer también este tipo de iniciativas que van en contra de la oficialidad izquierdosa. Bueno, pues sin darnos cuenta llegamos a noviembre. Entonces, esa es una locura. Llevamos apenas 7 programas en este asfalto caótico de la Ciudad de México. Ahora, para los que no son de aquí, ha vuelto el calor. Es una locura. Estábamos ya cagadas de frío, pues ahora volvió un calor un poquito. Y pues estamos en la Santa María la Ribera, en la casita cráter invertido, en la cabina improvisada y siempre tortuosa de Radio Tropiezo, a través del servidor libre primero de mayo, y pues les mandamos también un saludo a todas las personas que conforman la Asamblea de la Radio de Cráter Invertido y a todas esas manos invisibles que hacen su trabajo cibernáutico para que todas estas palabras lleguen a las ondas cibertropicales, ¿no? Y mandamos un saludo enorme a la Radio 31 de Enero, que nos transmite de vez en cuando allá en el territorio denominado por el Estado chileno. Y estamos aquí con una visitita desde allá, a ver si al rato la animamos a que nos cuente algo. Muchos, muchos saludos. Es muy bonito también vernos las caras después de tanto tiempo hablando solo vía mensaje y con datos encubiertos, encriptados, como debe ser. Entonces, bueno, si les recordamos que si quieren hacer una sugerencia, un comentario, una crítica, alguna precisión, apuntarse para un programa o lo que quieran, pueden escribir directamente a nuestros correos. El mío es proyecto@riseo.net y el de Jaime es cna.mex@gmail.com, cna.mex@gmail.com. Y pues también si quieren seguir nuestra pequeña pero y esporádica barra de programas de Radio Tropiezo, pueden unirse a nuestra red de Telegram, que así aparece, Radio Tropiezo, o mandarnos un correo también a radio.tropiezo@gmail. Y todos nuestros programas también pueden consultarlos a través de dos páginas. Una puede ser Radio Tropiezo, ustedes le dan link al episodios necrófilos en la segunda parte que se llama Jornadas por la Memoria Anarquista 2022. Ahí van a encontrar los programas dedicados a esta serie. Y en la pasada pueden consultarlo también en Internet Archive con el nombre de Jornadas por la Memoria Anarquista 2022. También pueden consultar los programas de la serie pasada que está dedicada al encuentro amoroso entre las anarquistas, los anarquismos y la venganza. Y creo que dentro de poco haré un programa más dedicado a unas compañeras que no mencioné, pero que estamos ahí traduciendo algunos textos para que eso sea posible. Y bueno, recibimos aquí de manteles largos al señor Jaime Balius, que estamos muy contentas de que haya llegado a esta tierra en este día y que haya venido a hacer un programa. ¡Yuhu! Hola, buenas a todas y todos. Pues estamos en esta nueva emisión de esta serie de episodios que están dedicados, ¿no?, a recuperar, a recordar, a rememorar pues personajes, hechos, procesos de los llamados magonistas, ¿no? O como a algunas nos gusta llamarles el grupo anarquista en la Revolución Mexicana y que, bueno, justamente ya en el episodio anterior estuvimos abordando, ¿no?, pues esta dimensión, ¿no?, de este grupo del Partido Liberal Mexicano que no solamente actuó en el contexto de la llamada Revolución Mexicana, ¿no?, de este conflicto armado que está ya abiertamente en 1910, aunque sus antecedentes datan por lo menos de 10 años antes, ¿no? Sino que actuó, polemizó, debatió, interactuó dentro de un movimiento a nivel internacional, con otros grupos, con otras organizaciones, con otras publicaciones, en la perspectiva de una revolución a nivel mundial, ¿no? Una revolución internacionalista, una revolución comunista, anárquica, y que, bueno, ya el episodio anterior estuvimos hablando de la relación entre el Partido Liberal Mexicano, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, y organizaciones del movimiento obrero principalmente, del movimiento socialista, ¿no? Y del movimiento, pues sí, sindicalista revolucionario en Estados Unidos, como podría ser la IWW, el Partido Socialista, ¿no? El periódico Mother Earth, ¿no?, donde Emma Goldman, ¿no?, y otros personajes ilustres de la historia del anarquismo. Y hoy nos gustaría dedicar esta emisión y hablar y recordar, traer a la memoria a otros personajes que no siempre o no se suele hablar mucho de ellos, ¿no? Es como esta lado incómodo del anarquismo y de la historia social, que es, gracias, hermano, que es, pues, los revoltosos, ¿no? Estos indómitos personajes, criaturas, ¿no? Insurreccionalistas les llaman ahora, ¿no? Y en su tiempo algunos lo tacharon de antiorganizacionistas y demás, ¿no? Y que justamente se dio un debate, una polémica, un diálogo en algún sentido entre todos estos personajes, ¿no? El Partido Liberal Mexicano, grupos radicales anarquistas en Francia, en Italia principalmente, ¿no? O en Estados Unidos, pero de origen italiano, ¿no? Más precisamente. Entonces, bueno, vamos a estar un poco divagando sobre de esto. Como siempre, bueno, no somos, al menos yo no me considero ni de lejos un experto ni estudioso del tema. Simplemente, bueno, como ya se comentaba, el hecho de que esta llamada Cuarta Transformación declarase este 2022 como el año de Ricardo Flores Magón, pues a algunos, algunas nos movió y pensamos que pues era importante, tal vez necesario, pues decir, ¿no? Por diferentes medios, hay gente, hay compañeros que están haciendo otro tipo de actividades, otro tipo de convocatorias, y pues a nosotros, a nosotras se nos ocurrió utilizar pues esta, estas plataformas para, a propósito o como, utilizando como pretexto la figura de Ricardo Flores Magón, pues analizar, debatir y darnos cuenta que, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues nada tenemos que disputarle a la 4T en términos de la figura de Ricardo Flores Magón, simplemente, o más bien, nos interesa recuperar, ¿no? La memoria de la revolución anarquista en este territorio, ¿no? Y en eso, y en ese sentido, ¿no? De una revolución anarquista contra toda autoridad, contra todo gobierno. En su momento fue contra Porfirio Díaz, más adelante siguieron rebeldes e insumisos frente a Francisco I. Madero, pero no nada más, ¿no? También empezamos a escarbar, a buscar, y nos encontramos con esto, ¿no? Con esa dimensión de una revolución o de una perspectiva más allá de lo que normalmente, ¿no? Y usualmente se habla de los precursores de la Revolución Mexicana, cuando lo que estamos viendo y con lo que nos estamos encontrando es que su perspectiva iba más allá de la Revolución Mexicana, ¿no? Iba más allá de tirar a Díaz, iba más allá de enfrentar por la vía armada a Madero, sino que estaban tejiendo redes, construyendo relaciones con otras organizaciones, con otros anarquistas, para pues, instaurar el comunismo libertario a nivel global, ¿no? Entonces creo que esto es muy bueno, muy interesante, y pues al menos a mí me llena todavía de mucha esperanza, ¿no? Frente a esta farsa que ahora nos está que nos están queriendo vender como izquierda, ¿no? En el poder. Bueno, y el día de hoy, a mi petición, a mi capricho, los voy a torturar con poemas. No vamos a poner una playlist, pero estamos preparando el calendario anticarcelario de este año, que está dedicado a pura poesía. Entonces, una bonita forma de promoverlo va a ser a través de los poemas que les vamos a estar mostrando por aquí esta tarde. Entonces, voy a empezar primero con uno de mis favoritos, que es de un anarquista preso en Estados Unidos, Sam Swain, que también ya hemos puesto en otros episodios junto con la Radio 31 de enero, de hecho, que se llama No voy a morir. Dice así. No voy a morir, abochornado, la barbilla al pecho, arrodillado ante el hueco humillante que cabe para mí, esperando el disparo. Siempre rechazaré la venda, no voy a morir, abandonado y solo, destinado por los recuerdos de los que quiero, sin cuestionar mi destino. Alguien siempre hablará bajo la lluvia por fuera de la ventana de sus oficinas, mi nombre escrito en un trozo de cartón. No importa las veces que me degollen, o me ahorquen con mis propias sábanas, o me aporreen con sus macanas, o me disparen balas al cerebro, ya me cerquen en el Batistán sudafricano, o en una fábrica de Coca-Cola en Bolivia, en un callejón tras el Stonewall, o en una cárcel en el corazón de todo. No voy a morir, un millón de veces, no voy a morir, solo conseguirán mi cadáver. Y ese fue escrito en 2012. Y regresamos entonces a esta cabina improvisada. Nos despedimos de nuestros cerecitos amados, los amamos. que les vaya muy bien. Pues estábamos como justamente pensando cómo vamos a atribuir las relaciones, o más bien, cómo podemos hablar de la historia del anarquismo quitándole la luz a las historias nacionales, que justamente, como señalaba mi compañero, pues solamente enfocan a los personajes o los catalogan ya sea como precursores, en el caso de los pelemistas, o solamente ven que hicieron que fracasaron a la luz de la Revolución Mexicana, pero que si los vemos con una lupa o con una mayor un mayor detenimiento, nos damos cuenta que la apuesta por una revolución mundial, que si bien no se ganó, pues no fue menor. Y en ese sentido queríamos hablar de dos lugares. ¿Con cuál empezaremos? Con los italianos. Vamos a empezar con los italianos. Entonces ahí está bien interesante, porque como ustedes ya saben, hubo grandísimas migraciones al territorio de Estados Unidos, muchísimas venidas de Europa principalmente, y ahí llegaron muchas ideas anarquistas. Estas migraciones no solamente sirven para que traigan mano de obra barata, sino también estamos hablando de personas pobres que migran obligadas porque en sus países de origen no tienen ninguna posibilidad de trabajo. Entonces migran a los Estados Unidos y con ellos migran muchas ideas de lo que podríamos llamar el anarquismo también, pero también como nuevos lazos culturales que se van tejiendo o van dando como características a cada una de las de los grupos que se conforman. Entonces, yo he mencionado varias veces que para mí es interesante mirar la historia del anarquismo también a la luz de los lazos culturales y de los grupos lingüísticos, porque creo que va a ser muy importante. O sea, no van a hacer lo mismo los francoparlantes que los italoparlantes, ni mucho menos los rusos o los yihadistas o los hispanohablantes. Van a ser todos muy diferentes, que incluso van a heredar o desechar las tradiciones anárquicas de las que vienen desde los senos de sus propias lugares. Y en el caso de los que vamos a llamar así muy grandemente los italianos, pues van a traer en sus espaldas un conflicto bien interesante que va a estar marcado desde la Primera Internacional, cuando gran parte de los italoparlantes se hacen, antiautoritarios, de la tendencia bakuninista, y que van a estar preparando las revueltas o las insurrecciones de 1876. Entonces ahí vamos a tener a un Malatesta, a Cafiero y a otras personas ya apostando por un insurreccionalismo que después van a cambiar, porque hemos también dicho muchas veces que no siempre somos los mismos en toda nuestra vida, ¿no? Pero estos italianos, estas personas que hablan lenguas provenientes de Italia, de lo que se conoce como el Estado italiano, que no solamente va a ser italiano, esto también hay que recordarlo, van a congregarse, van a llegar muchísimas personas, y vamos a saber que para principios del siglo XX, por ejemplo, en las palabras de Gian Domenico Zucca, va a decir lo siguiente: la zona más importante se había creado en Estados Unidos en una expansión económica muy fuerte, industrial textil, que era Patterson, una ciudad de 100.000 habitantes a unas pocas décadas, unas millas al oeste de Nueva York. Había fluido en él desde la década de 1980 una mano de obra italiana fluida y calificada, una buena parte del norte de Italia, que venían de una buena parte del norte de Italia. Y este círculo que va a ser muy importante de Patterson, donde se van a congregar, va a estar dividido a su vez o arrastrando este conflicto entre los organizatori y los no organizatori, proorganización y no organización. Unos ya más casados con la idea de Malatesta, que en este momento ya está proorganización, y otros casados con la idea del individualismo. Y para principios del siglo XX, pues esto va a ser algo muy, muy interesante, que se va a ver afectado principalmente por dos hechos que pasaron. Uno es el atentado que hace Gaetano Brecci en 1901 hacia Umbertito I, que se va hasta Italia para vengar a sus compañeros, pero sale de este círculo, que también eso ya lo contamos en otro episodio, si ustedes quieren revisarlo. Gaetano Brecci, a partir de este atentado que hace, que se planea desde Estados Unidos, que se aleja de todos los círculos de los anarquistas, pide su dinero a la suscripción del periódico, con eso compra el revólver con el que mata a Humbertito. Bueno, todo esto va a hacer que una gran operativo policial caiga sobre los anarquistas italianos, y de ahí se va a empezar a identificar o más bien se va a perfilar un anarquismo mucho más individualista, que se le va a conocer con el nombre de galeanista, pero hemos dicho hasta el cansancio que es muy incorrecto hablar de los anarquistas a partir de la sombra de un personaje, porque es lo más contrario que hay. Este grupo de los galeanistas es el que se le va a relacionar directamente con el atentado de Gaetano Brecci. Incluso van a llamarse a ellos el Círculo Gaetano Brecci. Y van a dedicarse en un primer momento no solamente a hacer propaganda, sino también a darle cobijo a la familia del propio Brecci, que estaba siendo súper perseguida, que estaba en Estados Unidos, que tenían dos hijos, que la mujer no tenía para comer, que no tenía trabajo, tal. Ellos la van a acoger hasta el final de sus días. Y este grupo, digamos que en una fecha temprana le va a dar cabida también a través de su órgano principal, que es Crónica Subversiva o Crónica Subversiva, al llamamiento a la Revolución Mundial del PLM. Y luego van a tener una gran discusión. El primer, digamos que va a aparecer en 1908 más o menos las primeras relaciones periodísticas que va a haber, y se cree que va a tener también hay muestras de que hay una relación epistolar, por lo menos entre los miembros del PLM y de Crónica Subversiva, pero van a tener un desencuentro en este llamamiento que va a ser el de la toma de Baja California de 1911, porque los italianos no van a entender ni un carajo de lo que está pasando ahí. Y van a hacer unas declaraciones muy desesperanzadoras acerca de lo que vieron en Baja California. Primero, un poco hablar de Crónica Subversiva y el grupo de los llamados galeanistas, ¿no? Que, bueno, como ya se ha mencionado, se adscriben, ¿no? Se adscribieron a esta tendencia o esta forma de entender y practicar el anarquismo desde el individualismo, ¿no? Y teniendo una dura y severa crítica a la otra tendencia identificada con, principalmente entre ellos, Malatesta, Cafiero y demás, ¿no? Promotores de la organización, ¿no? Incluso promotores de federaciones, sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Este otro grupo, que como ya se decía, bueno, se les identificó como los galeanistas, siendo Luigi Galeani, pues, una de las figuras más identificables, pero no el único, y que como efectivamente, bueno, lo mismo que decíamos del Partido Liberal Mexicano y el mote de los magonistas, bueno, es un error garrafal, ¿no?, identificarlos así, pero bueno, ellos criticaban esta forma de practicar y entender el anarquismo a través de las organizaciones a partir de la óptica de entender toda forma de organización como algo que coartaba la libertad, que tendía a crear jerarquías y en ese sentido se volvía incompatible con el ideal antiautoritario y anarquista, ¿no? Entonces, si bien compartían ambas tendencias un objetivo, ¿no? El comunismo libertario, la anarquía, la desaparición del principio de autoridad, ¿no? Y demás, era un poco desde mi perspectiva, ¿no? En los medios, ¿no? En la forma en cómo arribar a eso y cómo organizarte para hacerlo, ¿no? Entonces, es interesante cómo este debate cómo la acción del Partido Liberal Mexicano, que como ya habíamos mencionado, sale del territorio mexicano en 1905 para radicar y empezar a seguir más bien con su trabajo desde el territorio de Estados Unidos, se enmarca en esta polémica, ¿no? Se enmarca en este debate y que si bien en un principio el grupo de Patterson, el grupo de los anarquistas italianos de Patterson, ven bien y se solidarizan con el Partido Liberal Mexicano y Regeneración y las acciones insurreccionales, ¿no? De 1908, el levantamiento en 1911 en Baja California, que como ya decíamos, no fue un levantamiento aislado, formaba parte de una estrategia más amplia de levantamientos insurreccionales del Ejército Libertario, aunque Baja California, bueno, fue la campaña de más larga duración. Fue justamente cuando personas de este grupo llegan a Baja California y se encuentran con algo que también ya habíamos mencionado, ¿no? Y que, bueno, aquí estuvo el compañero Luis Olvera Maldonado hablándonos justamente de este carácter multicultural, ¿no? Bueno, por utilizar un término más moderno, multirracial, de la composición del Ejército Libertario, ¿no? Que, como ya habíamos mencionado, bueno, no solamente había guerrilleros del Partido Liberal Mexicano, sino que había indígenas de los pueblos de la Baja California, ¿no? Cucapaz, Maya y demás. Había gente de la IWW, ¿no? Que también la composición de la IWW era muy, muy, muy variada. Había también gente que se había sumado sin tener mucha claridad política tal vez, ¿no? Pero pues por la aventura un poco, ¿no? Y que justamente eso fue lo que a ojos de los italianos les resaltó, al grado de que en los reportes que empezaron a enviar hacia Patterson y a Crónica Subversiva y a sus afines, decían, ¿no?, que en Baja California no había una revolución social. Lo que había era un grupo de aventureros sin una perspectiva revolucionaria, sin principios o sin una práctica anarquista, comunista, y que más bien era los delirios de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, los que se proyectaban en los escritos en Regeneración, y que, pues bueno, ellos no encontraban. Y que creo que tiene que ver con esto, que no entendían o no terminaron de entender, uno, bueno, esta composición multicultural del ejército, ¿no? Desvalorizando totalmente la participación de los pueblos originarios, por ejemplo, que cosa que se repetirá posteriormente, o bueno, en ese mismo periodo de tiempo, pero por otro lado diferente con la polémica que se desata con periódicos franceses, ¿no? Que ya hablaremos un poquito más adelante, pero además de eso, me regreso un poco, ¿no? Y para centrar otra vez el tema en el debate que se estaba dando, porque también tuvo que, pienso yo, ¿no?, que tuvo que ver esto, ¿no? El hecho de que justo los anarquistas del Grupo Regeneración utilizaran un partido, Partido Liberal Mexicano, ¿no? Entendiendo el partido tal vez como diferente a lo que nosotros contemporáneamente podemos entenderlo, pero que pues a ojos de este grupo de anarquistas radicados en Patterson, provenientes de origen italiano, pues resonó, ¿no?, como algo que iba contrario a lo que ellos entendían como la vía hacia el anarquismo, ¿no? Que era justamente el individualismo, los grupos de afinidad, ¿no? Porque no es que no se organizaran, ¿no? Pero se organizaban de una forma totalmente diferente, ¿no? Y entonces el hecho de que el Partido Liberal Mexicano o que los magonistas, pues, utilizaran esta figura, creo que también fue algo que a sus ojos no se terminó de entender, ¿no? Y otra cosa, otro elemento que me parece que abonó a estos desencuentros fue justamente que todavía entrado a 1911, ¿no?, ya en la campaña de Baja California, el Partido Liberal Mexicano seguía utilizando como bandera el programa de 1906, ¿no? Un programa que, como ya hemos analizado, ya hemos platicado, distaba mucho de ser un programa revolucionario, distaba mucho de ser un programa anárquico, era un programa totalmente liberal, redactado de primera mano por el ala más moderada del Partido Liberal Mexicano, y que el grupo anarquista, por una cuestión estratégica, ¿no?, como se puede ver o se puede entender a partir de leer algunas cartas y documentos de los mismos Ricardo, Enrique y Librado Rivera, decidieron no nombrarse anarquistas, seguir nombrándose como liberales, seguir manteniendo la bandera del programa de 1906 como una cuestión estratégica, ¿no? Y que entonces, a ojos de estos anarquistas individualistas, anarcocomunistas, revolucionarios de Patterson, toda esta serie de contradicciones, ¿no? Que se pueden entender así, ¿no? Digo, les brincó y finalmente llegaron a la conclusión de que no había un programa revolucionario en las acciones del Partido Liberal Mexicano y no había una práctica revolucionaria y anarquista en la Baja California, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que justo esta parte de este debate poco se habla, ¿no? Hay poca información y hay por ahí algunos textos que pude encontrar. Por ejemplo, hay un libro que tenemos aquí ahorita en las manos que se llama Crónica Subversiva, una mirada a la anarquía insurreccional durante 1900 en Estados Unidos, que editaron en el estado chileno y que hace un recuento, ¿no? de la acción de este grupo justamente desde 1900, pero por ejemplo no se habla de estos desencuentros o de esta relación con el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y de este lado creo que tampoco hay mucha información, muchos documentos que podamos nosotros rastrear, creo que hay poco, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay temas todavía que podríamos abordar. Quería un poco de ahondar en este tema porque hay una persona que se llama Marco Antonio Samaniego López que trabaja al PLM a través de su idea de la Revolución Mundial y que aunque pareciera que está coincidiendo con lo que estamos diciendo aquí, en realidad creo que no lo hace mucho, hace un esfuerzo válido por hablar de los anarquistas del PLM desde una mirada anarquista, pero diferente a la teoría que nosotras tenemos sobre la toma de Baja California, este señor Marco Antonio Samaniego dice que la toma de Baja California no puede ser en ningún sentido corte anárquico, porque las personas que estaban ahí no se identificaban con el anarquismo y no tenían ni idea de tal. Bueno, y además hace un rastreo donde ubica a muchas de estas personas después uniéndose a las filas maderistas, que creo que también es algo interesante que va a pasar. Porque es verdad que en algún momento los propios PLMistas van a valorar que la unión con el maderismo va a ser estratégica. Sin embargo, también este señor dice que, bueno, el llamado que hace Ricardo Flores Magón y el Grupo de Regeneración Explícito a venirse al norte de Baja California, lo hace explícito a los italianos y a los españoles. Y eso es algo muy importante, porque está hablando también de una relación mucho más cercana que tiene con ellos. A lo mejor, en una valoración como muy grande de lo que era la toma de Baja California, no se consideraba como tal el acto de corte anarquista, pero los compañeros sí sabían que el PLM y que Regeneración era anarquista porque tenían mucho tiempo escribiéndose cartas. En estos artículos de Samaniego, él menciona que Ricardo Flores Magón incluso veía que estos grupos de anarquistas que tienen una trayectoria muy importante pueden servir como adoctrinadores de todos los demás revolucionarios y simpatizantes de la revolución que están llegando a nutrir las filas de los PLMistas. Entonces, a mí me parece algo muy interesante ahí, pero si nos quedamos solamente con esta visión, pues está loco. O sea, lo que ustedes igual está chido que sepan, no es el primer desencuentro que se va a tener con los italianos individualistas. El segundo va a ser después del llamamiento al reclutamiento forzado para conformar las filas de la Primera Guerra Mundial. Porque ustedes saben que Estados Unidos se había mantenido neutral y no fue hasta 1917 que declaró la guerra a Alemania, y por esta razón hace una cooptación de soldados. ¿Y qué es lo que van a hacer? Muchos anarquistas van a huir de estas campañas de reclutamiento forzado, porque por un lado está también la Revolución Rusa y están agarrando a todos los rusos que están apoyando a la revolución para regresar a los Estados Unidos, pero los que se quedan los están intentando convencer de sumarse al ejército. Entre ellos vamos a encontrar a personas tan importantes, bueno, más bien tan conocidas como es Bartolomeo Vanzetti y Nicolás Sacco, por ejemplo, como Buda, Galeani, que Galeani va a ser deportado precisamente por esto. ¿Quién más va a estar ahí? Salcedo, Baldinocchi, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer como estrategia? Se van a juntar todos estos anarcoindividualistas y van a decir, ¿saben qué? Esto está muy cabrón, tenemos oportunidades de huir. ¿A dónde vamos a ir? Pues vamos a huir a México. Y deciden abandonar los Estados Unidos e ingresar a México precisamente por 1917, entre la primavera y el otoño. Eso es lo que nos lo va a contar aquí en Crónicas sobre Ciudad, este libro que nos comentaba el compañero, Una mirada a la anarquía insurreccional durante 1900 en Estados Unidos. Y va a decir lo siguiente: fueron cerca de 60 anarquistas, en su mayoría afines al círculo de publicación Crónica Subversiva, quienes vivieron clandestinamente en México entre la primavera y otoño de 1917. Varias compañeras fueron capturadas mientras cruzaban el río, pasando así varios meses encarceladas en prisiones de Texas. Entre las compañeras que ingresaron a México hay varios nombres que es necesario recordar e hilar en nuestra historia de combate. Compañeras que, pese a diferentes matices, confluían fraternamente en la misma corriente autoautoritaria y autónoma. Entre ellas estaba Emilio Coda, de oficio minero, destacado por su carácter fuerte y violento, comprometido en su totalidad en la acción directa que defendía en la palabra y la práctica. Más adelante va a decir de Giovanni Escusel, un compañero de temperamento más tranquilo, recordado como alguien de gran corazón, inteligencia viva y profunda convicción, quien también viajó a México para aprender métodos sobre materiales explosivos que utilizaran en la revolución. Para la mayoría de los compañeros, pensaba, sentía que estaba por concretarse. Otro sería Amleto Fabri, un zapatero de tradición anarquista radical de la vieja escuela. Otro más, Mario Buda, compañero que viajó hacia México y que había estado con Sacco y Vanzetti en el lugar y el día que fueron arrestados, y estaría vinculado por asalto por el que son imputados ambos compañeros. Bueno, ¿y a dónde van a llegar esta nueva ola de anarquistas? Bueno, si ustedes no conocen México, está rodeado por dos océanos. Uno es el Océano Pacífico, que es el más cercano a donde fue la toma de Baja California, y el otro es el Océano Atlántico o el Golfo de México, que se convierte en Océano Atlántico, y ahí van, ese va a ser más cercano a esta segunda oleada, porque esta segunda oleada de anarquistas que huye y que entra clandestinamente al territorio mexicano se van a concentrar en Monterrey. Y pues si ustedes saben también un poco más de la Revolución Mexicana, esta es una zona que no está tan definida propiamente como lo sería la zona oeste de los ejércitos revolucionarios. Entonces van a estar ahí en Monterrey un poco, pero no van a encontrar cómo conformarse como una comunidad mucho más fuerte que se pueda unir a la revolución, y ellos piensan que, o sea, pensaban que podían estar aquí mientras huían del reclutamiento forzado, y después deciden regresar a los Estados Unidos precisamente porque no tienen formas de cómo mantenerse en esta parte. No hay grupos anarquistas tan fuertes como a lo mejor sí hubo en Tampico y en otros lugares. Regresan a Estados Unidos y pues en realidad digamos que es un corto periodo. Regresan bastante decepcionados de lo que ellos ven como la Revolución Mexicana, que ya para estos momentos estamos hablando de la lucha de facciones 1917, que ya es un total y verdadero desmadre. O sea, si los pelemistas están resistiendo en Estados Unidos y los otros disgregados por ahí, pues muchos ya se fueron a todas las corrientes que habían, se están dando todos contra todos y en realidad ya es algo totalmente caótico, ¿no? Y regresan a Estados Unidos a intentar impulsar lo que ellos también conciben como algo necesario, que es la Revolución Mundial, y pues van a tener también pues sus golpes represivos y pues una desbandada muy, muy fuerte a consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la expulsión que se va a hacer y la aplicación de las leyes antianarquistas en Estados Unidos. Bueno, vamos a ir a otro poema. Este es otro poema que conforma el calendario anticarcelario de este año, que está dedicado a la poesía, y este va a ser de Patricia Heras, una compañera anarquista catalana, que se hizo morir después de ser bastante reprimida, perseguida e involucrada con el caso del 4F, que es una cosa muy rara, que un señor policía pues vio las luces de sus muertos y murió tras un desalojo de una fiesta en una ocupa, y a esta señora que iba pasando por ahí en su auto, la relacionaron con el caso, la persiguieron, la torturaron, hasta que se hizo morir ella sola. Y este poema se llama Necros. Dice, a la sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta. Me mira a los ojos cuando paso. Camina despacio junto a mí y me vigila. Le traigo ofrendas. A veces el viento arrastra el olor descompuesto, pero solo a veces. Mientras, un millón de evolucionadas hormigas rían con lágrimas el cemento y adornan con flores muertas cada pequeño altar profano. Matar para ahorrar con efímera belleza el breve y real recuerdo de un instante lejano que se descompone, como las flores muertas que dan color a un nombre. Matar para alimentar un dolor extraño y ajeno que un día será mío. Matar porque estoy muerta. Bueno, y si alguien quiere saber más sobre esto, hay un documental completo que se llama Ciudad Muerta, en catalán, algo que sonará igual, como Ciudad Muerta, algo así. Quítale la última. Algo así, pero está traducido, y también si ustedes quieren enterarse más del caso del compañero Rodrigo Lanza, este es el primer caso donde lo relaciona. Y bueno, volviendo a un poco a la relación, debate, ¿no? Polémica entre el Partido Liberal Mexicano y otras facciones u otros periódicos anarquistas contemporáneos. Ya lo habían mencionado la vez anterior a este personaje, Ludovico Caminita, ¿no? Que es en primera instancia parte del grupo de anarquistas de origen italiano radicados en Paterson, pero que desde 1906 empieza a establecer relación con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano y el Grupo Regeneración, a grado tal que se termina haciendo cargo de la sección en italiano de Regeneración, ¿no? Recordemos que Regeneración en una segunda etapa empieza a incorporar secciones en otros idiomas, ¿no? Justo cuando se empieza a incorporar esta perspectiva de una revolución internacionalista, ¿no? De una revolución a nivel global, se empieza la sección en inglés, ¿no? Con John Kenneth Turner, empieza la sección en italiano con este personaje, Ludovico Caminita, que terminaría siendo también miembro de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y que sería, digamos, la bisagra, ¿no? El puente entre los anarquistas de Paterson y el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y que cuando se desata toda la polémica, se desata el debate, que, bueno, ahorita volvemos a decir, él se mantiene dentro del campo de los liberales, ¿no? De los anarquistas de Regeneración. Solo un paréntesis, si todos los números de Regeneración en italiano se pueden consultar en el archivo Magón. Entonces, si ustedes están interesadas por esta lengua y la entienden, pues ahí están. Buen dato. Ahí, quien tenga curiosidad, pues bueno, está todo este archivo a disposición en internet, en el archivo Magón. Y bueno, decíamos que eso fue solamente, digamos, una parte del debate, ¿no? El debate a nivel internacional también inmiscuyó, involucró a gente del otro lado del océano, ¿no? Estos anarquistas de origen italiano, bueno, pues estaban en Estados Unidos, incluso viajaron a Baja California, vieron de primera mano y bueno, sacaron sus conclusiones. Pero todo esto también involucró a gente, principalmente en Francia, periódicos como Los Tiempos Nuevos, como El Libertario, ¿no? Y que la polémica fue tal que terminó involucrando al abuelito del anarquismo, Pedro Kropotkin, ¿no? Y bueno, la relación entre el Partido Liberal Mexicano y los grupos anarquistas en Francia también, bueno, no fue tan temprana como con, por ejemplo, la IWW o los mismos anarquistas de Patterson, fue más tardía, ya... una vez estallada la revolución, ¿no? La conocida, como lo que conocemos por Revolución Mexicana en 1910, empieza la, digamos, cobertura, ¿no? Muy periodísticamente, en términos hablando periodísticamente, de la revuelta en México, ¿no? Y las primeras notas que aparecen es escritas por un personaje Pratele. Que se llama... ¿Lo tienes ahí? Pratele. Ajá. Y que reporta, ¿no? Que en México ha iniciado una revolución que busca derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y que espera que esta insurrección, que por lo pronto él lo ve como una revuelta de carácter político, devenga en una revolución económica, ¿no? Y social, ¿no? Es hasta 1911, ¿no? Donde ya se empieza a reportar, ¿no? Por parte de estos personajes franceses, revolucionarios franceses, de que en México no solamente están actuando fuerzas en contra de Porfirio Díaz, o que no solamente están actuando los maderistas, digamos, ¿no? Sino que hay otras fuerzas, sí, ahora sí, con un carácter proletario revolucionario, ¿no? Y que están buscando eso, una revolución de carácter proletaria, de carácter de clase, una revolución económica y una revolución social. Y entonces ahí sí ya empieza una relación epistolar entre el Partido Liberal Mexicano y estos periódicos, ¿no? Que como ya decíamos, principalmente fue Los Tiempos Nuevos, que es mi francés, la verdad, y El Libertario. Pero también, bueno, la Federación Comunista, Anarcocomunista, de esos tiempos se llamaba Federación Comunista Revolucionaria, ¿no? Que, bueno... todo esto, esta información la estamos sacando de un artículo que pueden consultar en internet, que se llama, título se llama Dossier Revolución Mexicana, Controversia en Francia, es comunista la Revolución Mexicana, de Guillaume Dabranche y David Doloin, ¿no? David Doloin, que por cierto es autor de otro libro, de un libro que profundiza mucho más en la relación entre el Partido Liberal Mexicano y la prensa libertaria francesa, ¿no? Que, bueno, desgraciadamente no pude consultar. Y que también tiene una tesis sobre Alexander Jacob, a quienes les interesen los expropiadores, pero no está traducida al español. Entonces, si le saben al francés y quieren hacer esa tarea, nosotros también le entramos a la edición o algo así, pero es interesante. También este señor vino en las jornadas que hemos referido antes sobre el anarquismo y la cultura obrera que organizaron en el INAH, y esta, la neta, no caía mal, no caía tan mal, o sea, nos cayó un poco bien, por eso lo estamos recurriendo, porque habló de esto, y regresando como a este panfleto, o sea, como para mayo de 1911 ya tenemos que esta Federación Comunista Revolucionaria está llamando a la suscripción al PLM, que era la forma en la que se sustentaba Regeneración, para que circulara en todos los idiomas que sacaba, para que saliera de Estados Unidos y viajara a México, por todo México hasta Yucatán, etcétera. Entonces está bien chido una proclama que ellos hacen, y los vamos a citar. Y dice, la Federación Comunista Revolucionaria hizo imprimir 2,000 carteles a doble columna que proclamaban alto y claro, la Revolución Mexicana es comunista, no solo democrática y burguesa. Esto demuestra que la revolución no es un imposible, que el comunismo no es una utopía, y esto debe dar confianza al proletariado francés. Con feroz regocijo, incluso se burla de los pequeños rentistas que tienen bonos del gobierno mexicano a punto de esfumarse. Y la federación incluso promete, en letras grandes, donde regresan nuestros amigos mexicanos, se queman los bancos, se demuelen las cárceles, se ejecutan los ricos. Y pues ya se imaginarán ustedes lo que esto... No sé, o sea, por lo menos no sabemos qué sentían los franceses, pero es una propaganda bastante incendiaria que habla sobre la Revolución Mexicana y que también le está apostando a su carácter abiertamente proletario y comunista. Que para este momento también no había tanta distinción entre comunistas y anarquistas, pero mucho menos para esta corriente que es anarcocomunista, pero es interesante también, yo creo, mencionar también cómo se van a estar dando estas relaciones entre periódicos, que al fin y al cabo, para hacer historia del anarquismo, generalmente o vemos las relaciones a partir de los periódicos de quién publica a quién, o a través de las pocas cartas que nos quedaron o que se rescataron de los archivos policiales. Creo que también es interesante poder imaginar pues todas las problemáticas que tenían para hacer este tipo de relaciones y atravesarlas. Imagínense, llegar desde Los Ángeles hasta Francia, o decíamos desde Los Ángeles, atravesar toda América, pasar por Cuba, llegar a Chile, a Lima, llegar hasta Argentina, luego pasarlo a Uruguay y luego de regreso. A mí me gusta también pensar en todas estas compañeros que estaban apareciendo entre los barcos, entre los correos, entre un montón de lugares donde había compañeros que eran abiertamente anarquistas y que posibilitaban también el paso de estas epístolas. Esta relación del Partido Liberal, estas relaciones del Partido Liberal Mexicano con otros grupos, pues no se dio en términos tersos, ¿no? Ya mencionábamos que si bien en un principio se dio en términos de solidaridad, de apoyo, ¿no? Y de difusión, ¿no? Esto que se menciona, artículos que se publicaban en Regeneración fueron después republicados en otros periódicos de otros países, ¿no? En España, en Tierra y Libertad, en Francia, ya mencionamos, ¿no? Mismos periódicos en Estados Unidos. Y bueno, que nos falta todavía hablar de esta parte de las relaciones hacia el sur del continente, ¿no? En Argentina y el Caribe. Pero bueno, en este mismo artículo que mencionamos, se da, y a mí me gustó mucho, ¿no? Como muy puntualmente el desarrollo de la polémica en torno a la acción del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Que es una polémica que creo sería necesario recuperar, porque justamente es una discusión, un debate sobre el carácter de la revolución. Pareciera estéril discutir si los magonistas querían o no querían instaurar el comunismo o la anarquía, ¿no? O si apoyaban o no apoyaban a Madero, ¿no? Cuando a 100 años creo que esto es muy claro. Pero se vuelve actual, vuelve interesante, si lo trasladamos a nuestros tiempos, ¿no? Y establamos ese diálogo con el pasado, ¿no? En torno a nuestras prácticas, en torno a nuestros métodos, en torno a qué y cómo estamos haciendo, cuando, bueno, y en estos días tuve la oportunidad de encontrarme con otros compañeros, ¿no? Y ya lo hemos discutido también aquí en esta mesa, cuando, pues, en el territorio mexicano está supuestamente la izquierda en el poder, ¿no? Y entonces, de repente, como que la oposición, la crítica se diluye, se descafeína, ¿no? Se vuelve light, no hay que hacerle el juego a la derecha, ¿no? Todo este discurso que también, bueno, ya compañeros, por ejemplo, en del territorio controlado por el Estado venezolano nos habían comentado, ¿no? Compañeros en concreto del Libertario, que se volvió sumamente complicado tener una práctica y una crítica anarquista frente a la revolución bolivariana, ¿no? Porque inmediatamente eras tachado de pro-yanqui, ¿no? Pro-imperialista, etcétera, etcétera, ¿no? Y que aquí, bueno, no estamos, no estoy diciendo, López Obrador no está volviendo a Venezuela, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? Esos son discursos de la derecha y que entonces, desde lo que se puede conocer, denominar como izquierda, ¿no? Yo en lo personal no me reivindico de izquierda, yo me reivindico anarquista. Pero justo, ¿no? Entonces se empieza a crear estas confusiones, esta difusión de la crítica y de la práctica, ¿no? Entonces me parece que recuperar el debate que se dio hace 100 años sobre el carácter anticapitalista de la revolución y de la acción del Partido Liberal Mexicano se vuelve actual. Que justo me parece, o sea, como que ahí tiene que ver todo la opinión que se generan los taloparlantes anarquistas respecto a la Revolución Mexicana después de su experiencia en Baja California, porque sale un artículo en Crónica Subversiva donde ellos dicen, ay, como que no nos convenció mucho, pero lejos de que no nos convenza mucho, no vemos que ahí se dé, o sea, que ese sea la matriz de la Revolución Mundial. ¿Qué es lo que van a decir? Que no van a estar haciendo como tanto alarde de, o más bien, no van a ser tan juiciosos con la Revolución Mexicana, pero de ese artículo se van a tomar otros anarquistas para decir, vean, o sea, si ellos, así Crónica Subversiva dice que no es ahí, no es ahí. Posteriormente incluso Luigi Galiani va a decir, a ver, no se confundan. O sea, que nosotras no veamos esto no quiere decir que no estemos llamando a apoyar directamente al PLM, e incluso ellos declaran, Luigi Galiani declara abiertamente su apoyo incondicional a los pelemistas, que eso también me parece interesante. Pero una de las personas que ya saben que los anarquistas viejos siempre tienen como más pinches viejitos que siempre tienen algo que decir, pues va a ser este Jean Greer, va a publicar una carta donde va a decir que va a ser ingenuo considerar como compañeros a unos cuantos aventureros que actúan, unos con objetivo político, otros con un interés totalmente personal. Va a tener también un ácido comentario contra los camaradas de Los Ángeles que sin duda toman sus deseos por realidades, es decir, los va a llamar de locos, utopistas y que están delirantes, delirantes exactamente. Y eso va a generar, o sea, imagínense que este señor, o sea, de la talla de Jean Greer, que es, ustedes saben, el muy importante anarquista francés, pues codeándose con Kropotkin, creando escuelas anarquistas también, racionalistas, sí, ya son racionalistas, ¿verdad? Y tal, pues este señor dice que son unos solos idealistas, y ahí va a empezar una polémica principalmente con el libertario, que lo va a contraatacar y va a decir, oye, espérate, tampoco va a ser así, ¿no? Entonces voy a leerle lo que dice así. Recordemos a Greer que todos los periódicos anarquistas del mundo entero, excepto dos, tres con el suyo, son de la opinión contraria, es decir, que apoyan al PLM. Todos los órganos principales de los siguientes países, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Cuba, Portugal, Italia, publican largos informes similares a los que venimos publicando desde hace 4 meses. Y citando a Madre Tierra, la Era Nueva y la Cultura Proletaria. Es decir, que le dicen, o sea, estás viendo solamente un pedacito de la Revolución Mexicana y estás yendo además contrario a toda la postura anarquista del mundo, o digamos de varias partes del mundo, que sí está apoyando directamente a la Revolución Mexicana. Bueno, volviendo un poquito a este primer artículo que desata la polémica y el debate, ¿no? Que es publicado, es editado en Crónica Subversiva, ¿no? Y que justamente, bueno, declara que en Baja California no hay una revolución comunista en marcha, ¿no? Solamente hay un puñado de aventureros, ¿no? Y que después es el Libertario, el periódico francés, quien cuestiona, ¿no? Y responde a este artículo diciendo justamente eso, ¿no? Que no se entiende o que no se entendió por parte de estos compañeros el carácter anticapitalista y revolucionario de lo que estaba pasando en Baja California, y bueno, de ahí se desata la polémica, que como se decía, ¿no? Galiani interviene diciendo apoyamos al Partido Liberal Mexicano, pero lo que vemos es que no hay una revolución en Baja California y no hay posibilidad de una revolución comunista en México porque es un país atrasado, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que es muy temprano en el siglo XX y el anarquismo o los anarquismos, ¿no? Para no hablar de una sola práctica, ¿no? Entendiendo el anarquismo como este fractal, ¿no? Que tiene muchos colores y muchas formas de entenderse y practicarse, aún no se desprendía de su matriz moderna y la idea del progreso y la idea del avance de la ciencia y de la tecnología y demás, ¿no? Y esta idea que comparte desde mi punto de vista, con otras tendencias revolucionarias como es el comunismo de matriz marxista, y que incluso tiene que también con algunas religiones abrámicas, ¿no? O sea, esta idea de progreso, de avanzar, de ir hacia adelante, ¿no? De ir avanzando en términos de la historia y del progreso. Y que a ojos de estos anarquistas, herederos de la ciencia, herederos de la razón, lo que veían era a un grupo de indígenas atrasados que no eran el actor revolucionario que ellos esperaban, ¿no? O que ellos se imaginaban. Entonces dicen, no, en México no es posible, que mismo juicio que imperó o en algún momento también sobre el carácter de la revolución en Rusia, ¿no? Un país que a ojos de la modernidad también era atrasado, porque era preeminentemente agrario, ¿no? Y que incluso, bueno, ya en el debate es el libertario quien dice, no se entiende el carácter agrario de la revolución en México, ¿no? Porque otra cosa que le fue criticado al Partido Liberal Mexicano fue su apoyo al Ejército Libertador del Sur, ¿no? A Zapata, que recordemos, el Ejército Libertador del Sur está compuesto mayoritariamente por indígenas. En las páginas de Regeneración empiezan a aparecer artículos apoyando y llamando a la solidaridad con el partido, con el Ejército Libertador del Sur y las comunas en Morelos, ¿no? Y Veracruz, Guerrero, toda la zona donde tuvo acción el Ejército Libertador del Sur, y que es los tiempos nuevos, principalmente Jean Greb, quien dice, ¿cómo? Ahora, además de delirantes, están apoyando a este personaje Zapata, que, uno, ni anarquista es, y además, tampoco revolucionario, porque lo que está haciendo no es anarquista y no está expropiando la tierra, ¿no? O sea, no quieren expropiarla, sino están buscando la restitución y conservar la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, creo yo, ¿no? Tiene que ver con que, ¿no? Uno, no se abandonaba todavía esta idea del progreso, del siglo de la razón, y que, obviamente, bueno, nunca se terminó de entender el carácter agrario, o lo revolucionario que puede tener, que pudo tener o que tiene las revueltas campesinas e indígenas. Bueno, y antes de continuar con el cierre, ya declarando el cierre, vamos a leer otro poema que viene en este calendario anticarcelario, y este se llama Transmigración, de nada más y nada menos Salvadora Medina, que ayer la estábamos recordando en el Panteón con el Simón Radowitzky, que Salvadora Medina fue justamente una anarquista de Argentina que hizo uno de los grupos más importantes de apoyo a Simón Radowitzky mientras está en la cárcel. Y este poema fue escrito en 1918 y se dice así: yo soy la hierofántida de la melancolía, custodio en sus altares grandes vasos votivos, mi voz grave ennoblece, serena, los motivos piadosos de los salmos que canto cada día. En los divinos tiempos de Grecia florecía, yo los fuegos sagrados mantuve siempre vivos, y ya sola en el templo con mis dioses esquivos, de un tajo abrí mis venas. En mi larga agonía de las turbas cristianas yo escuchaba las voces, fui la última pagana que murió con sus dioses. Hoy mi alma reviva, presiente que como antes al tiempo que custodia llega la turba ansiosa, volveré a abrir mis venas y a los pies de la diosa las gotas de mi sangre serán como diamantes. Y bueno, continuamos esta discusión. O sea, a mí me parece como bien interesante, porque la otra vez que estaba dando el recorrido con las compañeras de la UNAM, una compañera a quien le mando muchos saludos que se llama Viviana y que sabe mucho de esto de arte y anarquismo y hace performance y cosas así interesantísimas que la pueden ver. Bueno, esta compañera justamente me preguntaba como cuáles son las relaciones entre el anarquismo y el zapatismo histórico, ¿no? Entonces me decía, bueno, porque Zapata tiene un montón de de rasgos que podríamos llamar anarquistas. Y ella me decía, ¿tú crees que Zapata es anarquista? Y yo le decía, yo creo que que Zapata es zapatista, y ya está. O sea, creo como que pienso que si bien podemos reconocer un montón de influencias entre ambos, o sea, no solamente los anarquistas del PLM se están perfeccionando, o más bien están confeccionando su propio pensar, sino los propios zapatistas lo están haciendo, y también están cerrándole la boca a un montón de anarquistas y no anarquistas o abandonadores del anarquismo, que les estaban enseñando un montón de cosas de cómo precisamente los indios hacían las revoluciones, que no tienen nada que ver, o que no parten desde la idea, sino parten desde su actuar. Y ahí se van a encontrar, yo creo, que con una cosa súper importante que va o a seducir a los anarquistas del mundo, o les va a caer la boca, que son las expropiaciones. Y ustedes, si no lo saben, en una de las prácticas más interesantes de la Revolución Mexicana fue justamente el hacer la revolución al momento, y esto se hizo a partir de expropiar las tierras que le pertenecían a grandes terratenientes o a grandes hacendados, y colectivizarlas así al día 2 de haberlo hecho. Y eso le dio un carácter bastante revolucionario, o sea, como que estaba posibilitando una revolución. Es el motivo también por el que muchos de nuestros ancestros inmediatos tengan tierras, porque venimos de esta revolución. Si no, en realidad, muchas personas que somos de origen indígena no tendríamos absolutamente nada, porque se nos hubiera expropiado todo, pero hubo un movimiento expropiatorio mucho, muy grande, que fue posible no solamente a los pelemistas o a los magonistas que estaban en todos los lugares, sino también a los zapatistas, y que era una práctica que coincidía con otras tendencias revolucionarias como los villistas, que estaban tomando un montón de tierras y repartiéndolas entre las personas que formaban parte de sus ejércitos, pero no solo, en comunidades enteras lo estaban haciendo. Y esta cuestión también como que daba una prueba real de que la revolución estaba haciendo y que la tierra se estaba repartiendo, no solamente están apuntando un programa público donde dice tal cosa, sino están haciendo una revolución en los hechos. Y eso creo que también es algo innegable, ¿no? Incluso para las tendencias que con mayor o menor medida nos agradan, pero lo estaban haciendo, o sea, principalmente las tendencias revolucionarias, vuelvo a repetir, los zapatistas, los mal llamados zapatistas en realidad, los mal llamados villistas, y todos los quicios de los clubes liberales que o eran pelemistas o se habían ido con Madero, ¿no? Pero algunos lo están haciendo, o con la Casa del Obrero Mundial. Bueno, que la Casa del Obrero Mundial está formando círculos en toda la República de obreros, pero no sé si propiamente están expropiando. No. Creo que no, ¿verdad? Yo también creo que no. Para abonar a estos, parte de la discusión y el debate que se daba, bueno, por parte de la polémica de Jean Grev, en 1911 todavía, publica una carta de un colaborador de Crónica Subversiva, Cavalazzi, quien asegura que el Partido Liberal Mexicano nunca ha sido un partido libertario, citando como prueba su programa de 1906, lo que ya decíamos, y este compañero, Cavalazzi, considera que hay países demasiado atrasados para el socialismo, poniendo como ejemplo a Rusia, donde la revolución de 1905 fracasó, ¿no? Y esto, bueno, va a abonar a esta discusión, el libertario, el periódico responde, ¿no? Y la polémica es tal que involucra a otro personaje, historia del anarquismo español, Tárrida de Mármol, ¿no? Este personaje que formula esta idea del anarquismo sin adjetivos, ¿no? Que justo también tiene que ver con otra polémica sobre los medios, sobre los métodos del anarquismo, ¿no? El que si el anarcocolectivismo, que si el anarcocomunismo, y entonces Tárrida de Mármol dice el anarquismo sin adjetivos, ¿no? Y que recordemos también que este es uno de los principales debates del anarquismo en Francia, de cómo se va a llamar, con toda la ola de atentados que se dieron después de Rabachol y tal, que unos, que si es el anarquismo legalista, que si es ilegalista, que qué es lo que se permite, que qué es lo que no se permite, y justamente va a ser en Francia donde va a ser un debate así imparable a partir de los actos tanto de Rabachol como de todos los expropiadores, entre ellos Alexander Jacob, el caso de Duval, que es previo, y bueno, y otras más, ¿no? La banda Bonot. La banda Bonot. Y bueno, en 1912 Fernando Tárrida de Mármol escribe un artículo donde rinde homenaje al movimiento socialista expropiatorio, lentamente libertario, del que el general Emiliano Zapata es el brazo y del que el agitador anarquista Ricardo Flores Magón fue el inspirador y sigue siendo el cerebro, ¿no? Entonces, pareciera que con este artículo de este prohombre del anarquismo, Tárrida de Mármol, se zanjaba la discusión, ¿no? Y sí, efectivamente, los ánimos se calmaron, ¿no? Ya es 1912, ya el Partido Liberal Mexicano está derrotado militarmente, que no ideológica, ya la campaña de Baja California había sido arrasada, ¿no? Y los pequeños grupos o los pocos grupos guerrilleros que existían todavía de la red del insurreccional del Partido Liberal Mexicano, bueno, pues estaban algunos incorporándose al Ejército Libertador del Sur, otros continuaban con su acción, pero bueno, la polémica se reaviva por parte de Jean Greve tiempo después, en donde vuelve a publicar una carta, ahora firmada por Fromen, R. Fromen, que insistía en denigrar al Partido Liberal Mexicano y acusaba a Ricardo Flores Magón de hacer creer que Zapata era un libertario, ¿no? Entonces, bueno, continuaba la polémica, ¿no? Ahora involucrando a otros personajes, a otros periódicos, ¿no? Hasta que, pues bueno, habló el papá, ¿no? ¡Papá! Sí, justamente es muy interesante porque creo que pasa muy seguido que tiene que decir una gran figura algo hasta para que se le haga caso. Entonces, ¿quién era el papá? Más bien ya abuelito en ese momento. No, así era papá, en ese momento era papá. Bueno, sí, ya es abuelito, pero... Ya bueno, va a ser Kropotkin quien va a decir, a ver, ya. Que Kropotkin, además, recordemos, fue quien fundó los Tiempos Nuevos y que después Jean Greve es el que va a heredar como la editorial y la responsabilidad del periódico, pero originalmente es el periódico de Kropotkin. Va a intervenir Kropotkin... Y va a decir, desde Londres, va a decir que la Revolución Mexicana fue malinterpretada porque se trata de una revolución agraria que tiene sus propias características. Y va a decir como que no lo están leyendo bien, pero se los voy a leer mejor para no revolverlos, ¿no? Llanuras, campos pacíficos, desconfiados de los extranjeros y de vez en cuando, a veces aquí, a veces a 20 leguas al este o al sur o al norte de este punto, a 7, 8 días de distancia, otro pueblo expulsa a los explotadores y se apodera de la tierra. Luego, 20, 30 días después llega un destacamento de soldados del orden, ejecuta a los rebeldes, quema el pueblo y al regresar victorioso, cae en una emboscada, de la que solo escapa dejando a la mitad del destacamento muerto o herido. Esto es lo que es un movimiento campesino. Y es obvio que si los jóvenes que soñaban con una campaña garibaldina llegaron allí, llenos de entusiasmo militar, solo encontraron desánimo. Rápidamente vieron su inutilidad. Desgraciadamente, concluye Kropotkin, las nuevas décimas partes de los anarquistas no conciben la revolución más que en forma de lucha en las barricadas, o de expediciones triunfales garibaldinas. Creo que fulmina totalmente a estos anarquistas de barricadas. Ahí sentí un pinche piedrazo en la cabeza, porque creo que nos sigue pasando como la imposibilidad de concebir o de conectar con otras luchas nada más porque no se adecuan a nuestra propia idea de revolución. Y eso va a ser fulminante para que Jean Greve deje de decir algo así de, y ya habló mi papá, ya no voy a decir nada. Se va a disculpar con los hermanos Flores Magón y va a decir, ay, gracias Kropotkin por haberme aleccionado, y va a cambiar todo el tono de que va a conservar los Tiempos Nuevos al publicar artículos a favor de la Revolución Mexicana y también a favor no solamente de los pelemistas, sino también de los zapatistas. Que imagínense, si no se entendía a los pelemistas que tienen un origen universitario, que sí estudian el anarquismo, que se hacen de bibliotecas, etcétera, o sea, que sí tienen una raíz intelectual porque hay que reconocerlo, imagínense cómo iban a entender a Zapata o a Villa, que pues que no tienen, no es que no sepan leer y que no es que no sepan escribir, sino en el caso de Zapata, Zapata es de origen náhuatl. De hecho, por eso es escogido como emisario de su pueblo. Pero además tienen una serie de cosas pues que digamos que no son refinados, ¿no? Entonces, ojalá que en algún momento también toquemos, sí hagamos el programa de racismo y xenofobia y todo esto también alrededor de los simpatizantes del PLM, porque es bien interesante cómo sí fue una de las razones de peso para que los revolucionarios del mundo no les apoyasen. Entonces, ¿qué más, compañerito? Pues bueno, habló el papá, habló Kropotkin, la polémica se calmó, aún hubo ahí algunos últimos ataques por parte de Greff, ¿no? De los tiempos nuevos, pero lo cierto es que también para ese tiempo, para esos años, ¿no? Para esa época, la acción del Partido Liberal Mexicano pues estaba en picada, ¿no? Corresponde, si no estoy mal, espero no estar diciendo una barbaridad, con este tiempo que también tenemos pendiente de hablar, ¿no? Que es la comuna de Edendale, ¿no? Donde la acción militante, ¿no? De Ricardo Enrique Librado y su grupo entra como en un impasse, ¿no? Se establecen y hacen su comuna, ¿no? Que después, bueno, tendrá fin cuando Ricardo y Librado vuelven a prisión para ya no salir y encontrar, por lo menos Ricardo, la muerte en la prisión, ¿no? Librado después de todo saldría, regresaría a territorio mexicano, se localizaría en Villa Cecilia, hoy Ciudad Madero, y continuaría siendo un militante, ¿no? Convirtiéndose ahora él en el papá abuelito de los anarquistas, el papá abuelito regañón de los anarquistas mexicanos, ¿no? Pero, entonces, bueno, la polémica murió. Es que yo creo que no se interrumpe por la comuna de Edendale, sino se interrumpe justamente porque el anarquismo europeo empieza a entrar en la disyuntiva de la Gran Guerra, que ya también lo mencionamos la vez pasada, cuando se dividen entre los que quieren apoyar la guerra y los que no, y que también está a la luz de todo lo que mencionábamos antes con los, en el caso de los italoparlantes en Estados Unidos, que huyen hacia México en el 17 porque los quieren reclutar para ser parte del ejército. Pues así pasa con un montón de anarquistas que están en federaciones o en organizaciones obreras o tal, son llamados a la guerra, y esta discusión en la que Kropotkin sale a defender a los aliados y que dice que sí hay que pelear, y otros dicen no, nosotros somos antimilitaristas, y que bueno, ya explicó muy bien mi compañero la vez pasada, pero va a rematarse sí, porque, o sea, como que la mirada la cambian, y luego va a ser finalmente con la Revolución Rusa. O sea, yo creo que la Revolución Rusa, o sea, como que primero la Primera Guerra Mundial y luego la Revolución Rusa van a terminar de fulminar al movimiento revolucionario en México. O sea, ya si tenía cabida discusión o tal, ahí va a perder el interés. Va a perder el interés y finalmente va a ser, pues por un lado eso, entre el apoyo internacional de este intento de revolución internacionalista, y por el otro lado va a ser también la represión ardua que se va a vivir al interior de la propia Revolución Mexicana por las otras facciones revolucionarias burguesas que van a fulminar con todo pues a los anarquistas. Y dónde van a participar los anarquistas de la ciudad firmando un pacto, los de la Casa del Obrero Mundial con las fuerzas burguesas de Carranza y Álvaro Obregón, que es otro tema, pero yo creo que va a ser más o menos por eso. Sí, sí, sí. Creo que son todas estas aristas, ¿no? Todos esos factores que viene a cerrar esta polémica, o por lo menos el capítulo del debate, ¿no? Porque efectivamente el debate continúa trasladándose ahora al terreno de lo antimilitar, ¿no? De lo antibélico. Que, bueno, Por ahí hay varios artículos de firmados por Ricardo Flores Magón, principalmente, pero no solamente, y que todavía aparecieron en Regeneración, posicionándose firmemente en contra de la guerra, ¿no? Es decir, todavía participaron de estos debates, de esta discusión que se dio a nivel internacional, no solamente en el terreno revolucionario anarquista, ¿no? Fue un debate que involucró, creo, a todas las fuerzas, ¿no? Y de ahí, bueno, fuerzas revolucionarias, ¿no? Y de ahí, bueno, el leninismo y demás, ¿no? Que se levanta con la bandera del derrotismo revolucionario y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no es el punto, pero creo que lo podemos tal vez ir cerrando aquí, ¿no? Esta parte de las relaciones, debates, discusiones en torno al Partido Liberal Mexicano y otros grupos anarquistas de matriz o de origen europeo, ¿no? Principalmente Italia y Francia, pero que, como ya habíamos dicho, no fueron los únicos, ¿no? Ya vimos, intervinieron también actores del Estado español, ¿no? Tenemos, insisto, pendiente la parte, ojalá lo podamos hacer, la parte de América Latina, Argentina, el Caribe, que incluso en este artículo que mencionamos sobre el debate con los franceses, se menciona un periódico de Panamá, ¿no? Que se involucra en este debate, ¿no? Un periódico individualista que también, ¿no? Se suma a la discusión en torno a la revolución magonista, ¿no? Bueno, no vamos a finalizar sin darle el agradecimiento aquí a nuestras compañeras que nos acompañaron en la cabina a escuchar un tropiezo más de episodios necrófilos, y vamos a recibir en palabras a nuestra compañera de la radio 31 de enero que nos vino a visitar. Muchas gracias, estoy muy, muy feliz y muy contenta de estar acá, de poder verles las caras por fin, porque ya los conocía de audio, pero es diferente vernos y compartir espacios, y bacán el programa, me gustó mucho, y como que igual me llevó a pensar hartas cosas, porque siento que han pasado 100 años y seguimos más o menos con los mismos debates. Yo lo trasladaba un poco a la realidad que está viendo ahora en Chile, como que de repente nos entrampamos a veces en las mismas cosas, pero es bueno ver lo que la historia enseña de eso. Así que feliz, feliz de estar acá y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, y si ustedes no saben, el Radio 31 de Enero también tiene una barra amplia. Ahí pueden consultarla en su página de internet. También tienen Instagram, no sé si tienen Facebook. Sí, pero no lo ocupan tanto. Y también es una radio hecha por compañeros de Santiago de Chile, a raíz de la pandemia, y que nos ha dado cabida casi desde que nosotras empezamos a hacer esto, y hemos colaborado también en varias cadenas radiales, por la liberación de los presos. Ahí tenemos 10,000 ideas que a lo mejor algún día haremos, pero que se están tejiendo poco a poco, entonces muy contenta también de recibirte por acá. Sí, pues eso, hay una muestra, ¿no?, de que justo el internacionalismo, ¿no? El ir tejiendo redes, pues sigue siendo algo necesario, importante. Ahora, bueno, utilizando las nuevas tecnologías, el Instagram y demás, ¿no? Seguramente las noticias llegan más rápido que en los tiempos de Ricardo Flores Magón y Jan Greff, ¿no? Y nada, qué bueno que nos acompaña por allá también. Y pues nada, agradecer a quien nos está escuchando, otra vez con problemas técnicos, otra vez tropezando, pero bueno, se grabó esto en vivo y ya se editará, y ustedes lo van a estar escuchando como ya están acostumbrados, ¿no? Acostumbradas. Entonces, bueno. Y finalizamos con otro poema dedicado a nuestro compañero perseguido político, Miguel Peralta, que tiene todo que ver con lo que es estar en la mira del Estado. Y esto lo escribe una señora que no fue anarquista, pero fue cercana al anarquismo, que se llama Diane de Prima, una persona que creció y vivió en Estados Unidos, pero tiene, como se escucha, su di prima, orígenes italianos, y escribe una serie de cartas revolucionarias en los años 60, y esta es la carta revolucionaria número 14. Y dice, está escrita en mediados de 1968 en Nueva York. Y también fue publicada en una edición de Anarchist Library. Entonces, ahí la pueden consultar. Dice así, ¿estás preparada para esconder a alguien en tu casa indefinidamente? Digamos, de dos a seis semanas, tú vas por la comida, etcétera, para que nunca salga a la calle, mantener a tus amigas alejadas fríamente para que no hagan preguntas, cuidarle y cuidarla según sea necesario, saber de primeros auxilios y curaciones, no alarmarse al ver una herida o quemadura, pasarlo en el momento adecuado a la siguiente estación para cruzar la frontera canadiense con un niño para que los tres parezcan una familia, sin preguntas o menos, para esconder cartas, armas o bombas, olvídate de ellas hasta que sean requeridas, para cerrar tu boca, no confiar ni siquiera en tu verdadero amor, es decir, no darle más conocimiento del que necesita para hacer su parte, una cortesía que todos debemos extender a otros en este juego. Oh, ya me parece muy bonita. Bueno, hasta luego y pues, que viva la anarquía y que siempre nos bese la boca.